Bueno, buenas noches, esto es Noches en Diferido. Bueno, como siempre, buenas noches, buenas tardes, buenos días o lo que se tercie. Hoy vamos a dedicar el programa a la música española, en concreto al año 1968, tanto internacionalmente como nacionalmente. Bien, hasta aquí todo bien. ¿Por qué? Hoy no ha podido venir Alberto, tenía prácticas en la universidad, porque como no es de la Juan Carlos, pues tiene prácticas de Bolonia en la Carlos III. Así que corriendo rápido en el autobús me he preparado un programa que vamos a llamar Noches en Diferido Especial Historia y que intentaremos, pues, cada vez que hagamos este especial, hacer un año al azar. Hoy he elegido el 68, podía haber elegido el 74 perfectamente. Y nada, vamos a hablar de todo un poquito, de tanto de la historia política como de la historia internacional de los países y de la música. Bien, vamos a empezar hablando de lo que pasó en el año 1968. Este año será recordado, lo primero, por grandes artistas como Duchamp, que va a morir, o porque es asesinado Martin Luther King el día que tiene que hacer la marcha contra, bueno, a favor de los derechos humanos. No va a estar en contra ese hombre, por algo lo mataron. También se va a estrenar la película de Stanley Kubrick, 2001 Odisea en el espacio, como la música que estamos escuchando. Pero si decimos que hay un hecho que va a marcar 1968, va a ser tanto la Primavera de Praga y la revuelta en Checoslovaquia y su posterior desaparición, como el Mayo francés y las revueltas que se cuentan por 10 millones y medio de estudiantes los que se manifestaron en aquella huelga. También va a subir al poder Nixon y seguimos en guerra en Vietnam. De hecho, hay una matanza muy importante, la matanza del My Lai, en la que morirán 500 personas. Pero no 500 personas normales, sino 500 niños y 500 ancianos, 500 personas, digamos, que no estaban en facultades para luchar. Y no hará otra cosa sino Nixon entrar y aplicar más dureza a esta guerra de Vietnam. Habrá unos cantautores que, digamos, cambiarán la forma de pensar y de cómo se entiende la música, como puede ser Joan Baez, Bob Dylan. De hecho, estamos escuchando a Joan Baez. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverás. Esta fue una de las canciones estandarte, lo que habíamos dicho antes, del Mayo francés del 68. De la que muchos cantautores empezarán a hablar ahora. Luego estará Bob Dylan y en España pues tendremos a un famoso Raymond, que será de los primeros cantautores de la dictadura y trabajará en el más puro, ¿cómo lo podíamos llamar? Estará tapado, porque si no tendríamos que haberle contado casi por preso a Raymond por lo que escribió y por la cantidad de letras reivindicativas y por el inicio del cantautor protesta en España. Vamos, en España pues poco más, estamos en el franquismo, a pesar de eso van a venir los Beatles de concierto unos años antes, va a haber grupos grandes como Jimi Hendrix, que va a venir a tocar a Mallorca. Se va a empezar a hablar de ETA con su primer asesinato. Y poco más, la música no se va a mover, a pesar de que entre el 65 y el 75 se va a llamar la edad de oro del pop rock español, con un montón de influencias de grupos como los Beatles o los Rolling Stones, el príncipe de los Who, The Kings, los Doors. Bueno, vamos a seguir escuchando a Joan Baez y ahora volvemos con el apartado de música internacional. Bueno, vamos a empezar de hablar de música, que es de lo que va este programa. ¿Y de quién vamos a hablar? Como podemos escuchar, quien no sepa de quién es esta canción y de qué disco es y de qué año estamos hablando, realmente debería hacérselo mirar, porque estamos hablando del White Album de los Beatles. En este disco podemos encontrar canciones como The Back in the USSR, Helter Skelter o Revolution. Estas dos últimas van a sentar lo que podíamos decir las primeras bases del heavy metal. En el año 1968 va a haber grupos pues como lo que me he preparado aquí, Rush, Jethro Tull, los Deep Purple, The New Year Bears, que se va a pasar un nombre un poco más conocido y que nos sonará más a partir de ahora, que será Led Zeppelin, y grupos grandes como el gran grupo de Eric Clapton, Cream, se va a disolver. A pesar de ello, va a sacar el gran The Wheels of Fire. Como decía antes, los Beatles no solo sacarán The White Album, también fundarán la compañía Apple Records con lo que se llamaba el quinto Beatle, con Brian Eno. Canciones como Helter Skelter y Revolution van a empezar a indagar en sonidos más rockeros, de donde vendrán luego los grandes grupos del hard rock, como puede ser Iron Maiden, como puede ser AC/DC. También tendrá mucho que ver un grupo llamado Iron Butterfly, que cantaba una canción que se llamaba Indagada da Vida, que era la de Indagada da Vida, baby, que aquí en España la cantó, me parece que fueron los Lone Star, en una traducción que era algo como el jardín del Edén o algo así. De hecho, hay un capítulo de Los Simpson que sale esa canción, que la cantan en la iglesia y que puede ser de verdad muy conocida. Y bueno, en cuanto a las listas de éxitos, no solo en España hubo un montón de grupos, porque aquí empezó a surgir la canción del verano, pero internacionalmente la canción que más pegó, aparte del Obladi Oblada del White Album, el Hey Jude de Abbey Road, que se empezaría a sacar como single, fue un grupo consolidado llamado Simon & Garfunkel, que cantaba Mr. Robinson, una versión de una especie de tema que tuvieron los Beatles unos años antes en su época del Twist and Shout. Os voy a dejar con ella y ahora vamos a venir y vamos a empezar con la música española y con lo que pasó en España en el año 1968, que es muy interesante, y de Eurovisión y de un montón de grupos y de verdad de lo que hemos preparado la sección y este pequeño especial de pocos minutos que tenemos en Noches en Diferido. Hey. Sí. ¿Qué pasa? Hemos puesto La La La en 8 sin diferido. Bueno, tampoco un fallo lo tiene cualquiera. Pero en este caso viene muy bien, porque en 1968 Massiel va a hacer historia en Eurovisión y España va a conseguir un puesto de honor, por fin, en el gran festival que es Eurovisión. Sobre todo antes, que solo teníamos un canal y no se podía hacer zapping. Y nada, con un vestido así blanco, a mí me parecía bastante horroroso. Pero bueno, para los tiempos... Bueno, ahora esas cosas están volviendo, pero bueno. En 1968... ¿Qué va a pasar en 1968 en España? Pues que van a haber unos intentos de primeras huelgas. Comisiones Obreras, va a ser un partido ilegal. Se va a tomar la escuela, la Real Academia de Euskadi... Va a hacer va a unificar el vasco y se va a empezar a hablar. No sé qué más. ETA va a asesinar al primero. Y pues la verdad es que fue un año marcado sobre todo por Francia y por la Primavera de Praga y porque se veía que se podía cambiar por un futuro tanto para los estudiantes como para la gente. En cuanto a música. Pues bueno, 1968 va a ser la etapa de pleno apogeo de lo que se va a llamar la época dorada del pop rock español. ¿Por qué? Bueno, va a haber grupos, pues mira, que van a empezar a indagar en sonidos que ya habían indagado los Beatles, pero además van a empezar a utilizar el jazz. En España la música va a empezar a cantarse en inglés, cosa que no había pasado. O sea, los artistas del régimen debían cantar en castellano. Y a partir de ahora va a haber grupos pues como Fórmula Quinta, por ejemplo, o como Los Bravos, o como Los Brincos, o como Lone Star, que no solo van a cantar en inglés, sino que se van a atrever a hacer versiones. El primero del que me quiero encargar, para mí es el grupo más importante y quizá uno de los menos conocidos, pero sí de los que más significaron para la historia del rock, sobre todo en España, que es Lone Star. De hecho, creo que no sé si podemos escucharlo. Mucha gente cada noche. Poco dinero a ganar. Cuba Libres de Ginebra. Y amigos de verdad. Este grupo, influenciado por los Beatles y por los Who, va a empezar a hacer versiones. ¿De quién va a empezar a hacer versiones? Pues de grupos tan desconocidos como pueden ser The Animals o los Rolling Stones. Y aparte va a hacer versiones de soul y de funky de artistas como Richards. ¿Por qué quiero centrarme en Lone Star? Porque tiene dos hechos que son los más importantes del rock. Primero, quieren indagar sobre la psicodelia y sobre el jazz. Lone Star va a ser el primer grupo de España que, siendo español, va a empezar a dar conciertos de jazz. De hecho, Lone Star se separa en el año 1969 y va a empezar a dar conciertos de jazz. Segundo hecho fundamental, va a crear el primer disco de rock grabado en directo. De hecho, es el que estamos escuchando ahora mismo. Este disco está grabado en el Teatro Monumental de Barcelona y en el año 1967. ¿Por qué es tan importante? Porque en España realmente no se dejaba pasar la cultura. En España había un bloqueo y no se entendía nada que no hubiese pasado por el régimen, y que grupos como Lone Star estuviesen trayendo a España versiones de gente como The Animals y haciendo cosas como The House of the Rising Sun, pues la verdad es que acojona un poco lo que podríamos haber hecho si en España no hubiese habido una dictadura. Vamos a dejar un poquito el tema y ahora seguimos hablando de más grupos. Un poco de palmas ahora, vamos a ver. Ah, sí, va bien. Va bien. También va a ser una época de grupos plenamente descendientes de los Beatles. ¿De quién hablo? Pues de los Brincos. Además, en España, aunque todavía no habrá, digamos, ese término, existirá algo llamado la canción del verano. ¿Qué pasará? Que estos grupos, si bien no son la canción del verano en el año 1968, cuando vuelven después en los tours de 1980 y 1990, hay muchas canciones que a la gente joven de mi generación les suena, pero porque volvieron señores de 65 años a tocar en pueblos en verano. En este caso nos ocupamos de Los Brincos. De hecho, estamos escuchando Mejor, un tema de su disco Contrabando, que va a salir en 1968. Vamos a escucharlo un segundo. Bueno, este grupo tiene todas las influencias de banda inglesa y se acabó llamando Los Brincos a pesar de que en 1964 se fundase como el grupo Las Ovejas Negras. Bueno, de hecho, todos los discos que sacaron fueron de este estilo. Es una de las bandas pioneras del pop. De hecho, la banda pionera del pop en este país era un grupo llamado Los Estudiantes, de 1955. Y Los Pequeñiques, que hacían versiones de otros grupos. Pero realmente Los Brincos, con Jesús Ordovás es uno de los grandes especialistas de la música pop, que trabaja en Radio 3, bueno, trabajaba en Radio 3, y sobre todo porque se mantienen hasta la actualidad, es una de las caras más visibles del pop. De hecho, todos los rasgos de este pop, que eran pues de estribillo, verso, estribillo, verso, sin presencia de solos, sin simplemente unas bases de ABA, era lo que se fundamentaba el pop, y se puede ver muy bien en Los Brincos. Otro grupo del que podemos hablar es de Los Bravos, con su famosísimo tema Black is Black. Sí. sobre la gente que viva en esta, que haya vivido en esta época. Bueno, hay gente que vive todavía en esta época, pero bueno, la gente que haya vivido en esta época seguro que recuerda a Black is Black. Y si no, la gente que no haya vivido esta época la recuerda de Cuéntame. O sea, tampoco vamos aquí a andarnos con tú has vivido no sé qué, yo no he vivido no sé qué, porque es tontería. Este grupo era más rockero, tal vez más descendiente de discos como White Album, de Sgt. Peppers, de The Beatles o de bandas como Cream. Salen de un programa llamado El Gran Musical y mantienen una especie de guerra musical con un grupo llamado Los Pasos. ¿Qué sabemos del grupo Los Pasos? Poco más. El primer disco de este señor se llama La Motocicleta, una canción conocidísima. ¿Y qué tienen de importante Los Bravos? Es el primer grupo que se va a exportar y va a entrar en los 10 primeros puestos de una lista americana. Concretamente en Estados Unidos en el número 4. ¿Por qué es tan importante? Porque en España esto no pasaba. Y además estaba cantando en inglés. Y se estaba llegando número 1 cantando en inglés. Y en el Reino Unido quedamos segundos en la lista una semana. Y en Estados Unidos cuartos. Ya España empezaba a importar como potencia musical. Otro grupo sería los Sirex. Con su canción La Escoba. Importantísima canción del verano y que todo el mundo seguro que entiende. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba. Bien, ¿a qué puede sonar esto? ¿A los Beatles? ¿A The Who? Pues fíjate, en este caso, si los Sirex es tan importante es porque cogió el otro lado del rock. Esto es muy parecido a todo lo que hizo Elvis Presley. De hecho, este señor, el fundador de los Sirex, entrará en el grupo Los Mustang como cantante principal, que se dedicará a hacer versiones del rock blanco y del rock negro de Estados Unidos, en especial de Elvis. ¿Por qué es tan importante los Sirex? A pesar de que se separen en 1969, el 2 y el 3 de julio del 65 en las ventas van a ser teloneros de los Beatles. Sí, a España vinieron los Beatles, les hicieron ponerse una montera al bajarse el avión, estuvieron en un hotel con Franco. ¿Y quién hizo posible todo esto? Gay Mercader. Un día hablaremos de Gay Mercader y de todo lo que significó para la música. Estos chicos, pues ya te lo digo, se van a separar, aunque a pesar de que su pleno apogeo será entre el 68 y el 71, bueno, sacaron un éxito en el 64, que era este, La Escoba, pero su pleno apogeo será en el 68 y en el 71, después de haber sido teloneros de los Beatles, se van a separar. Y poco más. Fundarán Pequeñiques y fundarán los Mustang. Ahora vamos a hablar de Bruno Lomas siguiendo la estela de Elvis Presley. Yo tengo mi dinerito y me voy a comprar zapatos azules para rock and roll contigo y así destacar. Cuando yo baile rock quiero que todo el mundo se entere. Este señor fue el introductor en España del efecto de guitarra llamado fuzz. ¿Qué es? Es ese efecto tan característico que tienen los rockeros como Chubby Checker o Chuck Berry o Little Richard o Elvis Presley para que la guitarra suene muy seca, pero que suene como con mucha ganancia. ¿Por qué es tan importante? Pues realmente por haber introducido toda la música rockera junto con los Sirex y haber hecho versiones de Elvis Presley. Lo que estábamos escuchando era The Blue Shoes, los zapatos de gamuza azul. También tocó el rock de reloj o el rock de la cárcel. Y con los Milos va a hacer. Con los Milos y junto con Lone Star van a hacer el primer directo de rock del que hablábamos antes. En el año 1968. También los Milos se dedicarán a grabar versiones de Buddy Holly, de Carl Perkins, de Etta James, de Jenny Vincent, de Little Richard, de Johnny Starr, de Halliday, de un montón de estrellas muertas. Pero que fueron muy importantes en la década de los 50 y la década de los 80 con, con sellos pues como Discofon o como Hispavox en Miami, o como podría ser la Motown, pero no estamos hablando ahora mismo de funky, pero sí, versiones de ese estilo. Ahora los grandes géneros musicales de España se iban a centrar sobre todo en el rock and roll y en el pop, y sus grandes baluartes iba a ser Fórmula Quinta, con Cuéntame o como esta canción que fue canción del verano tanto en el 68 como en 1995 cuando volvieron con una gira. Ahora me lo pongo y voy a empezar a bailar. Ahora me los pongo y voy a empezar a bailar. Come on, baby, let's sing and Bien, Fórmula Quinta se crea en el año 1967. A ver, no es que me haga gracia este grupo, ¿vale? Pero... ay, bueno, vamos a intentar hablarlo con seriedad. Fórmula Quinta, o también la podemos conocer como el grupo más utilizado en Cuéntame cómo pasó, serie de la 1, se llamaban anteriormente Los Cambios. Eran una fusión de Los Rostros y Los Jíbaros. Dos grupos madrileños. ¿Por qué son tan importantes Fórmula Quinta? Porque van a llegar a ser, porque van a ser el primer grupo que se masifique en España. O sea, el primer grupo de fenómeno fan. ¿Por qué? Si os digo las canciones que hicieron, seguro que alguno suena. Tengo tu amor, Cuéntame, Vacaciones de verano, Eva María, La fiesta de Blas, y así podemos seguir hasta hasta el día de su disolución, en 1975. Iban todos de smoking, blanco o azul claro, lo cual en esa época no era ser lo más hortera del mundo. Y van a sacar el gran éxito de ese verano, que va a ser Eva María y Tengo tu amor. Vamos a seguir escuchando un poco la canción. Si necesitas y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estos señores además sacaron dos películas. Una de ellas titulada 1-2-3 al escondite inglés en el año 1968 y A 45 revoluciones por minuto en el 69. Ambas desastrosas en taquilla y de ínfima calidad. Pero bueno, fueron, digamos, los primeros, los precursores de los Hombres G cuando sacaran Sufre Mamón en 1990. Aunque antes que ellos había sacado una película Rafael, en el 1968 también. Vamos a pasar con un grupo con los que hicieron gira estos señores en el año 1995, que son Los Diablos. Bien, si Fórmula Quinta era los reyes del verano, estos serán los príncipes. O sea, si Un rayo de sol no lo habéis escuchado 854.954 millones de veces, a lo mejor lo habéis escuchado una menos. ¿Por qué son tan importantes estos señores? Pues por lo mismo que había dicho antes, porque van a masificar el fenómeno musical en España y además van a hacer que el rock empiece a llegar, el pop y el rock, empiece a llegar a todos los rincones del país. Que a la gente le empiece a interesar, que se empiece a escuchar en la radio, porque empezaba a dar dinero. La música empezaba a dar dinero. Y se empiezan a crear las primeras radiofórmulas. En Radio Nacional se empieza a pinchar pop español. ¿Qué es bueno? Pues dependiendo hasta qué punto. Pero bueno, se empieza a crear lo que viene siendo una canción hecha para la radio. una radiofórmula que dé dinero, que dé publicidad y que pueda llenarte un estadio. Estos eran Los Diablos y Fórmula Quinta. Hecho un parón para poder empezar a hablar de un grupo que quizá fue un poco más raro, que era el caso de Z66. Bueno, este grupo tiene varias vertientes. La primera, fue un grupo caracterizado por las versiones. Esta gente va a hacer versiones de Jimi Hendrix. El primer grupo que va a hacer una versión en castellano de un grupo que no lo era, como puede ser Noches de Blanco Satén. Y aparte van a ser los teloneros de Jimi Hendrix en Mallorca. ¿Por qué les quiero hacer un hueco? Porque fue un grupo muy fugaz. Fue un grupo que apenas duró unos años, que apenas tuvo repercusión y que nunca llegó a llenar un estadio, pero que fue muy importante porque abrió la puerta a grupos pues como Jimi Hendrix o éxitos de los Who, éxitos de The Blue Crip, que también fueron pioneros del heavy metal. Y por eso quizás se merecen un huequecito en este espacio musical que hemos querido hacer alrededor de 1968. Pero de todas formas, no solo de pop rock hablamos en 1968. Si tenemos que hablar de una figura musical al margen del pop rock, ese era Raymond. Ara que som junts, diré el que tú y yo sabem. Bien, sí, está cantando en catalán. Y estamos en el franquismo. Ser catalán en el franquismo era como ser minusválido, más o menos. La diferencia que a los minusválidos no los metían en la cárcel. Pues sí, este cantautor catalán va a ser la piedra fundamental del inicio de los cantautores protesta. Cantautores protesta que hubo en este país: Serrat, creador del La La La, por cierto, Ismael Serrano, Joaquín Sabina, Cecilia. Pero realmente la primera piedra de toque va a ser Raymond. Por eso quería darle un huequecito, aunque lo escuchásemos muy poquito, para que supiésemos realmente quién era esta figura, lo que significó para los partidos obreros, para Comisiones Obreras, para el Partido Socialista, para todos los grupos marxistas, por los conciertos que dio en las universidades. Importante por lo que pidió y por su afán de movilización por el país, y sobre todo muy importante porque recogió el testigo de Joan Baez o de otros cantautores protesta como Bob Dylan, cuando era cantautor protesta, antes de pasarse en su etapa de Hurricane o de Mr. Tambourine, pues recogió este testigo y lo trajo a España y habilitó la posibilidad de poder escuchar cantautores y realmente canciones que estaban hechas por y para un fin, que era para la huelga y para mayo del 68. Oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no. Diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Bien, quisiera terminar con una canción un poco más alegre que el Diguem que no de Raymond, en la que habla de... Bueno, Raymond no, Raymond. Raymond, por favor, que estoy harto de que todo se inglesice aquí. Burning es burning, no es burning, pero bueno. Se me ha ido la pelota, como se me suele decir en todos los programas. Vamos a terminar con Cuéntame, de Fórmula Quinta, que para mí es el grupo de pop rock más representativo, porque tanto los Sirex como los Bravos se van a separar, Lone Star se van a separar y van a fundar dos grupos, los Brincos se van a separar, y quizás Bruno Lomas y los Milos no van a ser tan representativos como para tenerlos enmarcados en una época, y los Diablos pues realmente no fueron tanto como fue Fórmula Quinta y no significaron tanto como significó Cuéntame en 1968. Así que si os parece os dejo con esta canción y cuando falte Alberto pues volveremos con Noches en Diferido, un poquito de historia o como queréis llamar a este programa. Y poco más que decir, yo he sido Eduardo Lluguero y ha estado Benjamín Espinosa a los mandos, como siempre, que es nuestro zurdo de la semana, sí, que siempre hablamos es. De él. Y os dejo con Cuéntame de Fórmula Quinta, que paséis buen fin de semana, buen puente, y además aprovecho para felicitar a Alberto Pozas, que el día 16 ha sido su cumpleaños y ha cumplido 19. Así que, Alberto, si me escuchas, que sé que sí, me vas a escuchar esta tarde, felicidades, que cumplas muchos más y ten cuidado y usa condón. Felicidades, Alberto. Será Benjamín. Que lo paséis bien. Y esto es Noches en Diferido. Espero que os haya gustado esta sección. Y volveremos la semana que viene con Maniquiátrico en directo tocando aquí. Así que no os lo perdáis. Y visitad nochesendiferido.radiorjc.com, marearock.com para escucharnos los martes de 11 a 12, aunque esto no se emitirá, ponernos comentarios en el blog o visitarnos en el 20 de Radio RJC. Que paséis buen finde y buen puente, que no sé ni cuál es, y feliz San Patricio. Adiós.